El que no salta es un amargo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Salta, Chile! ¡Saltando! ¡Sí, se ganó el cuarto! Cuando te sentías sola y en tu alma había dolor, te curé con un polvito, el polvito.